se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, el pueblo lo quiere. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, ya sé mi presidente. Hay un candidato que viene subiendo como ascensor. Es la Colombia humana, Petro supercursor. Es una petromanía que se tiene por la nación, germinando la esperanza de un pueblo trabajador. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, el pueblo lo quiere. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, ya sé mi presidente. Y es que Petro viene duro a acabar con la corrupción, a salvar el medio ambiente, la salud y la educación. Y apoya Jorge Olivero, la gente 1A. Bien, Luigi. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, el pueblo lo quiere. Ya se vive y se siente, Petro presidente. Ya se vive y se siente, ya sé mi presidente. A él lo atacan por todos lados, se responde con amor, con una Colombia humana. ¡Viva Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.